tipo sembrando caos en tu ciudad. Tu cara está pegada en carteles, ensucia la vecindad. De vez en cuando, cada 4 años en tu sol la encontrarás. En la calle me siento en un banco, un chicle en mi pantalón. Pisar un mojón y por mil